decir que para cuando nos vemos, que ella me mandó decir que para cuando nos vemos. Yo no quiero presumirles, tampoco ser embustero, pero en cosas del amor me gusta ser el primero. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Guayabita.com. Mi correo es facilito, guayabita.